¿Cómo aborda la corriente del personalismo el concepto mismo de persona? Para poder responder esa pregunta, lo primero que habría que hacer sería deslindar el referente de esa expresión, la corriente del personalismo. Porque en realidad, bajo ese nombre de personalismo, no hay una sola corriente, sino más de una, históricamente. Y a su vez, hay autores que usan la palabra con tal latitud, con tal amplitud, que no solo se refieren a esas corrientes que se autodenominan personalistas, sino a muchas otras que pueden tener algún punto de contacto con ellas y otros puntos de disidencia no menos importantes que los puntos de contacto. Con lo cual la referencia se hace bastante problemática. Entonces lo primero que conviene hacer es precisar a qué se quiere referir uno cuando habla de personalismo. Y como en toda cosa conviene empezar por la palabra misma, ¿no? Porque el término personalismo aparece usado básicamente a partir del siglo XIX en dos corrientes. Una es la del neocriticismo francés, y así el autor fundamental es Renouvier. Renouvier es un neocantiano francés de la segunda mitad del siglo XIX que plantea su pensamiento como personalista. Para él, todos los sistemas de pensamiento que ha habido en la historia de la filosofía se pueden dividir según una serie de categorías, ¿no?, que él contrapone en pares, que básicamente serían la de incondicionado, condicionado, infinito, finito, impersonalismo, personalismo, determinismo, libertad. Tienen todo el aire de antinomias kantianas y lo son. Son, es un neocantiano, es un neocriticista, ¿no? Entonces, ¿usted está por lo infinito o por lo finito? ¿Por lo incondicionado o por lo condicionado? ¿Por lo impersonal o por lo personal? ¿Por el determinismo o por la libertad? Obviamente Renouvier, al definirse como personalista, está sosteniendo que él está en siempre en el segundo componente de estos pares, ¿no? Se atiene a lo finito, a lo condicionado, a lo personal, a lo libre. Desde acá, el personalismo aparece como una reelaboración del criticismo y vinculado a lo que podríamos llamar una suerte de fenomenismo que exalta la noción de relación. Ese es un eje de todo el pensamiento de Renouvier, porque lo condicionado implica cierta relación. Lo finito también. La persona también. Lo que él llama persona, ¿no? Y la libertad también. La persona la entiende, por supuesto, también en un modo neocantiano como una subjetividad relacionada con otras y en capacidad de obrar libremente. Pero siempre rechazando toda sustancialización de la persona, porque todas las nociones de realismo sustancial caerían en la esfera del infinitismo y de lo incondicionado, etcétera, etcétera, ¿no? La otra corriente en la que usó el término personalismo para autodefinirse pertenece al pensamiento norteamericano de la segunda mitad del siglo XIX. Y ahí hay dos autores fundamentales que son Baum, Robert Parker Baum, que fue profesor en Boston durante muchos años, y el otro es Howison, que enseñó en Berkeley también muchos años. Estos dos usan el término personalismo, sobre todo Baum. Baum es el que más lo usa constantemente para definir su sistema y su posición. En estos autores también el término personalismo aparece con una motivación polémica, que es la de superar toda clase de pensamiento que disuelva al hombre en un absoluto. El doble adversario fundamental que tiene en su pensamiento Baum, por ejemplo, es el materialismo, por un lado, o el realismo materialista, como él lo llama. En el cual el hombre termina pensado como una cosa. La confrontación con la versión evolucionista spenceriana del materialismo es lo que motiva también a Howison, al otro norteamericano que nombré. Que es polemiza ampliamente contra el evolucionismo spenceriano. Pero también contra toda, por un lado digo, contra el materialismo o el realismo materialista, como dice Baum, y por otro lado contra toda forma de idealismo absoluto. Que hace del hombre un momento de un proceso que lo incluye, al modo hegeliano, diría. Según Baum, tanto el realismo como el idealismo son vías que hay que evitar. Hay que partir siempre de la experiencia de la persona. Por eso él caracteriza también su pensamiento como un empirismo trascendental personalista. Hay que partir siempre de la persona, que es además lo único singular y concreto. Esa afirmación de que la persona es lo único singular y concreto ya parece haber una suerte de idealismo larvado, pero claro, estos pensamientos, he tratado de explorarlo sin hacer ninguna crítica, pero al usar esa expresión no puedo menos de hacer notar que al hablar de la persona como lo singular y concreto sin más, ¿no?, se produce algo que algunos autores señalan cuando hacen una evaluación crítica del personalismo, y es que a pesar de que combaten contra lo que llaman un realismo cosificador o descriptivista, las exigencias mismas de la inteligencia racional humana los hacen en algún momento presuponer por lo menos ciertas categorías generales, porque si no, no pueden ni siquiera hablar de lo que quieren hablar, ¿no? Entonces, porque si reducimos todo a las experiencias de lo singular y concreto, podrá hablar cada persona de sí misma, en el fondo, ¿no? Y de las otras personas en cuanto las conoce a través de su propia experiencia, ¿no? Que es otro de los problemas del personalismo así llevado al extremo, ¿no? En estos autores, por oposición al realismo, por un lado, que, fíjense ustedes, curiosamente, está interpretado como materialismo, ¿no? O sea, que el realismo se asocia a la cosa material, sin más. O sea, es un realismo pensado de manera empirista, ¿no? Y por otro lado, el idealismo, que se rehúye como algo asociado al realismo. O sea, que caen en el fondo en el mismo error, que es desconocer lo singular y concreto. Son formas de pensamiento abstracto. Ahí, en la lucha contra lo abstracto, que aparece tanto en Howison y Baum por un lado, como en Renouvier por otro, vemos uno de los rasgos generales del personalismo, ¿no? El rechazo de lo abstracto y del camino de la abstracción como algo que confunde y que en última instancia cosifica al hombre, ¿no? Y lleva al pensamiento humano a una suerte de extravío en lo que se podría llamar, y algunos personalistas llaman, idealismo. El idealismo, si uno habla en términos generales de algo o a partir de nociones abstractas, está siendo idealista. Ahí la palabra idealismo hay que ponerla entre comillas, por supuesto, porque no se refiere a la idea de identificar el ser con el ser pensado, sino más bien al subsumir lo singular y concreto en una idea abstracta, en una idea abstracta. Lo de idealismo vendría por ahí, de término idea aplicado al concepto, ¿no? Y al subsumir lo singular y concreto en una idea abstracta, se lo hace desaparecer, se lo aniquila. Acá vemos, por ejemplo, un motivo de convergencia entre estos personalismos del siglo XIX y el pensamiento de Bergson, cuando desprecia el concepto como apto para entender la vida, ¿no? Porque el concepto es una especie de fotografía estática de la realidad y la vida es dinamismo fluente, y por lo tanto el concepto y la vida son incompatibles. La vida se intuye, no se concibe. El concepto solamente para la realidad mecánica, ¿no? Pero esa idea de Bergson es muy afín a estas ideas de los personalistas del siglo XIX, tanto norteamericanos como franceses, ¿no? Renouvier y sus discípulos. Bien. A más de estos dos grupos, el término personalismo se convirtió en la bandera fundamental de un pensador francés del siglo XX, que es Emmanuel Mounier. Acá nos sale al encuentro una problemática particular, desde el punto de vista histórico, muy interesante, que es la relación entre personalismo y religiosidad, ¿no? O cristianismo en general. Emmanuel Mounier, que es un pensador francés católico, no solo reivindica un personalismo católico, cristiano, sino que además sostiene que no se puede ser auténticamente cristiano si no se es personalista, al modo en que lo es él, ¿no? Bien. De manera tal que, fíjense, pero si uno quiere estudiar desde el punto de vista histórico-religioso estas tres líneas distintas, ¿no? Por eso la pregunta hablaba de la corriente del personalismo, ya por lo menos habría que distinguir tres corrientes, ¿no? Porque el personalismo francés de Renouvier, lejos de ser cristiano, es profundamente anticristiano. Renouvier tiene una obra famosa, quizá la más popular de sus obras, la más leída, que se llama Ucronía, donde plantea el problema de cómo el azar interviene en la historia, ¿no? Y hace la hipótesis de si el cristianismo no hubiera llegado a prevalecer, cómo habría sido la historia de Europa, ¿no? Y llega a la conclusión de que hubiera sido mucho mejor, por supuesto. Renouvier es un autor francamente anticristiano que pertenece al pensamiento que podríamos llamar progresista o iluminista de la Francia de la segunda mitad del siglo XIX. ¿No? Su personalismo es un personalismo también antimetafísico, ¿sí? Y fenomenista. Los autores norteamericanos que mencioné, en cambio, son autores en los cuales el problema religioso es más complicado. Porque en general, cuando piensan su personalismo, lo hacen como contrapartida a formas de pensar que ellos ven incompatibles con su fe cristiana, que es protestante, ¿no? Por eso van contra el materialismo, contra el evolucionismo materialista, contra el idealismo absoluto. Y ya es un personalismo que está más asociado a la defensa de la personalidad humana en un sentido que podríamos llamar cristiano, ¿no? Pero, con serios límites que aparecen, por ejemplo, en el caso del segundo autor norteamericano, su nombre, que es Howison, porque para Howison la verdadera religión y el verdadero cristianismo es una religión puramente racional, ¿no? En la cual la razón filosófica es la última intérprete de todo dato revelado. De manera tal que estamos también en pleno racionalismo ahí, ¿no? En una interpretación totalmente racionalizante del cristianismo. El único caso donde el personalismo aparece asociado claramente, explícitamente y francamente a la visión cristiana es el del personalismo de Mounier, ¿no? Vamos a hablar un poquitito de este antes de proseguir. Mounier es un autor en el cual el personalismo, insisto, es para él la única manera de pensar propia del cristiano. En eso Mounier está recogiendo un dato histórico que nosotros hemos dicho antes en la clase, a saber que el desarrollo de la noción de persona en sede filosófica tiene su origen en el cristianismo y en el uso teológico del término persona que ha hecho el cristianismo en los primeros siglos. Es cierto que la noción de persona, desarrollada tanto antropológica como metafísicamente, es una noción típica del pensamiento cristiano, con lo cual el cristianismo desarrolla y profundiza la concepción antropológica de la filosofía clásica, en el ámbito filosófico, ¿no? Pero cuando vamos a Mounier, nos encontramos con que su caracterización de la persona tiene algunos rasgos que vienen de la tradición cristiana clásica y tiene otros rasgos que no vienen de allí. La pregunta estaba formulada, si mal no recuerdo, de cómo define a la persona la corriente del personalismo. Y si uno va a Mounier, le pregunta, en su manifiesto al servicio del personalismo, pone como título: ¿qué es una persona? Y él dice lo siguiente: una persona es un ser espiritual constituido como tal por una manera de subsistencia y de independencia en su ser. Ella desarrolla esta subsistencia por su adhesión a una jerarquía de valores libremente adoptados, asimilados y vividos por medio de un compromiso responsable y de una constante conversión. Ella unifica así toda su actividad y desarrolla, a golpe de actos creadores, la singularidad de su vocación. Tan estricta como ella quiere ser, uno no puede tomar esta designación por una verdadera definición. La persona, en efecto, siendo la presencia misma del hombre, su característica última, no es susceptible de definición rigurosa. Entonces, a la pregunta que se hizo de entradas, ¿cómo define el personalismo la persona?, lo que habría que empezar por contestar es que el personalismo parece rehuir una definición de persona, porque le parece que la persona, lo acabamos de oír a Mounier expresamente decir, que la persona no se puede definir, ¿no? no es susceptible de definición rigurosa, ¿no? Acá aparece en Mounier un motivo que lo asocia en cierta medida con los otros personalistas que hemos mencionado, que es ese rehuir la noción abstracta como si fuera algo que va contra la realidad de lo que se quiere entender, ¿no? Eso en última instancia es un absurdo, porque todo lo que dice y todo lo que está diciendo lo dice en términos abstractos, ¿no? Está hablando de que no es susceptible de una definición rigurosa, y si ahí no habla en términos abstractos, ¿en qué está hablando? Es decir, ahí hay una especie de rehusar a admitir lo que es propio de la inteligencia humana, ¿no? Que es un límite propio de la inteligencia humana. Claro que sí, no vemos el ser de la cosa así por una intuición absoluta. Tenemos que valernos de la mediación de los conceptos, pero es que eso es lo propio de nuestra inteligencia, ¿no? Y rehuirlo es una inadecuación a la propia naturaleza. De hecho, no lo podemos rehuir nunca. Y aunque sea para criticar a los conceptos, hay que valerse de conceptos, ¿no? No hay más remedio. Pero en esa designación, como dice Mounier, de la persona que he leído, en la que trata de caracterizar qué entiende por persona, creo que se ve claramente lo que traté de significar antes cuando dije que hay rasgos del personalismo de Mounier que entran en la concepción clásica y otros que parece que no tanto. Porque en esa designación parecen confundirse, por un lado, la noción clásica de persona, porque empieza por decir que la persona es un ser espiritual constituido como tal por una manera de subsistencia y de independencia en su ser, ¿no? Ahí parece estar vinculándose con la noción clásica de persona, cosa que y acá viene otro problema. Él presenta su elaboración de pensamiento como una filosofía de la persona, pero tampoco es meramente filosófico, como vamos a ver enseguida, porque lo que él hace acá es postular una noción de persona, pero no es que aparezca esta en el marco de una contemplación filosófica de la realidad en su conjunto. Porque el resto de la realidad en realidad no le interesa a Mounier como al grueso de los personalistas, ¿no? En los otros autores, en los que mencioné antes, lo que sí está elaborada es la idea de por qué hay que tratar solamente de la persona y no de otras cosas, ¿no? Porque aparentemente la inteligencia humana tiene que empezar por ahí y terminar ahí. Eso lo dice expresamente Baum, por ejemplo. Si nosotros nos detenemos a explicar todos los fenómenos que hacen a la experiencia de la persona, habremos dicho todo lo que se puede decir de filosóficamente interesante. Entonces, es decir, para una elaboración como la de Baum, la persona es el único asunto propio de la filosofía, digamos, ¿no? En ese sentido es un personalista que postula que la inteligencia humana, para funcionar sanamente, tiene que centrarse en la persona, tratar de la persona y terminar en la persona, ¿no? Si solamente la humana o a partir de la humana también se puede ocupar de Dios como un ser personal cuya existencia se puede demostrar filosóficamente, eso es otro problema que en Baum está abierto y que trata, que lo considera explícitamente, ¿no? Eso ya nos permitiría distinguir entre personalismos puramente antropológicos e inclusive ateos y personalismos que de alguna manera son teístas, ¿no? O la palabra teísmo habría que ver si se la puede usar bien, porque en el personalismo norteamericano suele también tenerse cierto rechazo a la noción teísta cuando se habla de teísmos realistas, porque eso es una cosificación de Dios, ¿no? Hablar de un Dios que es sustancia, por ejemplo, ese tipo de cosas. Bien. Pero la persona en Mounier aparece acá primero caracterizada a partir de nociones que son más o menos clásicas, aunque lo de la independencia unido a la subsistencia no se sabe bien a qué se refiere, ¿no? Yo por lo menos no termino de entenderlo en el sentido de la designación. Pero después dice, ella desarrolla esta subsistencia por su o mantiene esta subsistencia y la desarrolla por su adhesión a una jerarquía de valores. O sea, la subsistencia se desarrolla, ya no está hablando de la subsistencia en el sentido clásico entonces. Porque la subsistencia en el sentido metafísico no se desarrolla ni deja de desarrollarse. Si se desarrolla a través de una adhesión a una jerarquía de valores libremente adoptados. ¿Y cómo es esto? La subsistencia se desarrolla. Entonces, la subsistencia es un aspecto accidental que puede desarrollarse, no desarrollarse, y que depende de la adhesión o no a una jerarquía de valores. Estaría hablando ya de un ser personal que no es del orden sustancial. Y acá nos topamos con una limitación incluso en cuanto al uso del lenguaje. Cuando está usando términos que parecen asociarse a la tradición clásica del pensamiento cristiano, ¿los usa en el mismo sentido o no? Si yo no estoy saliendo de la lectura, estoy leyendo el texto precisamente para tratar de ser lo más riguroso posible en la exposición y no hablar por mi cuenta, sin más, ¿no? El texto lo que está diciendo acá es que ella mantiene y desarrolla su existencia por su adhesión a la jerarquía de valores libremente adoptada, asimilados y vividos por medio de un compromiso responsable y una constante conversión. Entonces, el centro de gravedad de la noción de persona acá está llevado a otro lado. La persona ya tiene que ver con un modo de vivir, con un modo de obrar, por lo tanto, con un modo de existir humanamente, ¿no? Que implica la adhesión a cierta jerarquía de valores, no dice cuál es, ¿no? A cierta jerarquía de valores podría ser esta o aquella otra, pero con tal de que la adopte libremente, eso es desarrolla a la persona, con lo cual caeríamos en una especie de subjetivismo, ¿no? La persona adopta una jerarquía de valores libremente, entonces eso, si se mantiene adherida a esa jerarquía, se desarrolla como persona, pero al mismo tiempo asimilados y vividos por un compromiso responsable y una constante conversión. Acá ya hay nociones que son claramente del orden moral, ¿no? Se pueden tomar desde el punto de vista antropológico y existencial también, ¿no? Hay un compromiso, hay una conversión constante, pero cuando están dichas también como algo que caracteriza el pensamiento cristiano, no se sabe bien si se está hablando en términos filosóficos o en términos teológicos acá. Y es otra característica del personalismo de Mounier, el fusionar de una manera bastante confusa, ¿no?, lo filosófico con lo teológico, sin precisar el alcance de lo que está tratando, ¿no? Si se está moviendo en sede filosófica o en sede teológica, porque más bien es una construcción de un pensamiento global en el cual la persona es postulada como el centro de todo, ¿no? Una jerarquía de valores libremente adoptada, asimilada y vivida por un compromiso responsable y una constante conversión. Ella unifica así toda su actividad y desarrolla por crecimiento a golpe de actos creadores la singularidad de su vocación. Acá ya está hablando de otra cosa. Desarrolla su vocación a golpe de actos creadores, ¿no? Eso uno lo puede visualizar desde un punto de vista de una doctrina que quiere señalar que en el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios hay cierta capacidad creadora, ¿no? También. Y que ese carácter creador es una manifestación de la persona. Pero acá tampoco se sabe crear qué, ni en qué se, cómo se da estos actos creadores que desarrollan la singularidad de su vocación, a su vez. ¿De qué vocación está hablando? Acá es donde vuelve a aparecer la confusión entre lo teológico y lo filosófico de una manera total, ¿no? Pues no sabemos si es la vocación a la que Dios lo llama eternal desde toda la eternidad, o si de la vocación a ser persona de la persona en un sentido puramente antropológico. Esto es de un confucianismo absoluto, ¿no? Voy a leer otro texto. Porque hay otro rasgo del personalismo de Mounier que vale la pena destacar por su influjo en autores que están, suelen considerarse fuera de lo que es el personalismo, pero que en algunos, incluso en algún diccionario filosófico, aparecen nombrados como personalistas. Sigo con el mismo texto que se llama Manifiesto al servicio del personalismo. Acá hay un título que es Encarnación y compromiso, persona e individuo. No hay, hemos dicho, experiencia inmediata de la persona. Cuando trato por primera vez de captarme, me capto en principio difusamente en la superficie de mi vida. Y es más bien una multiplicidad lo que me aparece. Me vienen de mí mismo imágenes imprecisas y cambiantes que me dan por sobreimpresión actos diversos y esparcidos, y veo circular los diversos personajes entre los cuales yo floto respecto de los cuales me distraigo o me fugo. Yo gozo con complacencia y avaricia de esta dispersión, que es para mí una suerte de fantasía interior fácil y excitante. Esta dispersión, esta disolución de mi persona en la materia, este reflujo en mí de la multiplicidad desordenada e impersonal de la materia, objetos, fuerzas, influencias en donde yo me muevo, es lo que podemos llamar el individuo. Pero uno se equivocaría si imaginara la individualidad como ese simple abandono pasivo al flujo superficial de mis percepciones, de mis emociones y de mis reacciones. Hay en la individualidad una exigencia más mordiente, un instinto de propiedad que está en el dominio de sí. Perdón, que es al dominio de sí lo que la avaricia es a la verdadera posesión. Lo releo. Hay en la individualidad una exigencia más mordiente, un instinto de propiedad que es al dominio de sí lo que la avaricia es a la verdadera posesión. Él da como actitud primera al individuo que cede a él el envidiar, el reivindicar para sí, el acaparar, el asegurar cada propiedad de manera que se construya una fortaleza de seguridad y de egoísmo para defenderla contra las sorpresas del amor. Dispersión, avaricia, he ahí las dos marcas de la individualidad. La persona es gobierno y elección, dominio, autodominio y elección. Ella es generosidad. Ella, por tanto, está en su orientación íntima polarizada justo en el sentido inverso del individuo. Este texto que acabo de leer, a pesar de ser largo, se justifica, me parece, la lectura, tiene por lo menos dos cosas que es interesante destacar y analizar un poco. Primero, la contraposición entre individuo y persona. Que no es aquí una distinción sin más, es una contraposición dialéctica, podríamos decir, ¿no? Porque son dos cosas contrapuestas, que van en dirección opuesta. La individualidad es egoísmo y la persona es generosidad, ¿no? el individuo viene a ser la dispersión del hombre en lo superficial y al mismo tiempo una suerte de tendencia a autoafirmarse egoístamente, convirtiendo a las posesiones en una suerte de fortaleza, ¿no? Que lo haga el hombre, como dice aquí, le crea una fortaleza de seguridad y de egoísmo para defenderla contra las sorpresas del amor. Adviértase. Bien. Entonces, el individuo es como una especie de fenómeno de qué orden. En realidad, lo que está describiendo acá, ni uno puede decir, es un fenómeno de orden moral y espiritual de algún tipo, ¿no? Es un fenómeno antropológico, podríamos decir, un fenómeno del hombre, de la realidad humana, de la condición humana, ¿sí? Un fenómeno de la condición humana, y a eso le llama individuo. O sea que la palabra individuo, este es lo otro que quería. Por un lado, destacar la contraposición entre individuo y persona. Por otro, individuo y persona acá están nombrando fenómenos que hacen a modos de obrar también, a modos de actitudes fundamentales que el hombre asume en su vida, a modos de situarse en relación con los demás, con la realidad, con uno mismo, de manera tal que ya no hacen a la esfera de lo sustancial, sino más bien a la esfera de lo operativo. No se refieren al ser, sino al obrar y a ciertos modos de obrar, ¿no? Si uno habla ontológicamente. De modo tal que acá lo que hay que advertir es que el concepto de persona parece desplazarse claramente desde lo óntico hacia lo vital, ¿no? De aquí quizá también cierta tendencia, a veces cuando se habla de personalismos, a confundir bajo ese nombre corrientes que no son personalistas, pero que pueden tener elementos asociados al personalismo, como dije de entrada. Así, por ejemplo, suele asociarse a los personalistas los distintos pensamientos de tipo existencial, ¿no? El pensamiento existencial, si uno lo considera históricamente como algo más o menos abarcable a partir del pensamiento de Kierkegaard tomado como arquetipo, ¿no? Tiene a su vez distintas variantes, porque hay un pensamiento existencial que podríamos llamar cristiano, ¿no? Como es el del propio Kierkegaard, con todas sus limitaciones de mentalidad luterana, ¿no? Un pensamiento existencial cristiano, y después que se continúan otros autores posteriores, incluso católicos, como pueden ser Ebner o Shibara o Gabriel Marcel en Francia, ¿no? En estos autores existen aspectos que son convergentes con el personalismo en cuanto al rehuir, por ejemplo, todo lo que es abstracto, ¿no? A rechazar el conocimiento de esencias, a centrarlo todo en el autoanálisis que el hombre hace de su propio vivir y de su propia existencia, ¿no? A partir de su singularidad experiencial, ¿verdad? Y en ese sentido hay una cierta confluencia, aunque esos autores no hablen de persona ni se refieren a, ni usen el término personalismo, ¿no? En el pensamiento existencial también está el desarrollo de la cuestión de la dialogicidad del existir humano, ¿no? Que desarrolla sobre todo Ebner y también el autor judío Buber, ¿no? Toda esa corriente se podría también de alguna manera considerar unida a esta en varias notas o en ciertos rasgos que tienen por lo menos un aire de familia, aunque no se puedan identificar, ¿no? Insisto, uno sería el rechazo del conocimiento de las esencias, otro sería el rechazo del pensamiento abstracto, ¿no? Un énfasis notable en la experiencia singular, pero por lo tanto también una especie de corrimiento hacia lo operativo y vital en desmedro de lo ontológico, ¿no? Y eso también con sus efectos de rebote, en los cuales se ontologiza, queriéndolo o no, lo que no es más que el fruto de una experiencia individual, haciéndolo pasar por algo que es universal, ¿no? Pero volviendo al texto de Mounier, en esta antítesis que hace entre individualidad y personalidad, además de oponer estos dos términos de una manera muy problemática, insisto que está caracterizando lo uno y lo otro a partir de modos de vivir o de actitudes que estarían en tipificando cierto modo de existencia humana, ¿no? O tendencias antagónicas en la existencia de cualquier persona humana, ¿no? O sea, yo digo de cualquier persona, pero de cualquier persona individuo habría que decir acá, ¿no? O sea, cualquier ser humano en el cual se da el ser persona y el ser individuo en una especie de tensión o de contraste, ¿no? Bien. Acá hay otra cosa que es interesante advertir, y es que en gran medida el término persona adquiere una especie de connotación ideológica en la cual la persona está del lado de lo bueno. Es decir, si yo parto de esta antítesis de persona e individuo, la persona tiene que ver acá con la generosidad, con el abrirse a las sorpresas del amor, etcétera. Y en cambio el individuo es el egoísmo, es el cerrarse, es la avaricia, es el atrincherarse, etcétera, etcétera, ¿no? Es la superficialidad. Bien. Hay un uso de los términos que está cargado de ideología, diría yo, y de connotación, por un lado positiva y por otro negativa, ¿no? Y eso puede llevar a ciertos esquematismos bastante peligrosos, ¿no? Cuando acá se dice el individuo es egoísmo y la persona no, pero es que el individuo humano, ¿de dónde es que tiene ciertas tendencias terribles al egoísmo? Esas no se dan en un individuo irracional. Se dan en el hombre porque es persona. Precisamente, sí, ahora ya vuelvo a la terminología clásica, ¿no? Frente a esta disociación de términos que hace acá Mounier, el fenómeno de la avaricia como fenómeno de la condición humana es un fenómeno que es precisamente propio del hombre porque es una persona, ¿no? Porque es persona, tiene conciencia de sí. Porque es persona, tiene la posibilidad de ubicarse adecuadamente en relación con Dios y con los demás. Porque es persona, puede preferirse a sí mismo con un amor desordenado, como diría San Agustín, en lugar de preferir a Dios, ¿no? Y todo, pero todo eso es porque es persona, porque es una persona finita. Y por lo tanto una persona falible, ¿no? Y en el hombre, así como la persona, decíamos en relación con la pregunta anterior, que la persona es lo más perfecto en el orden de la sustancia, y la corrupción de lo más perfecto es la peor, ¿no? De manera tal que si en el hombre hay cosas que son horribles es precisamente porque es persona. La palabra persona no tiene por qué connotar siempre lo positivo. ¿Qué es lo que pasa con el personalismo de Mounier? Donde persona sirve para... como cartel de identificación para todo lo que sería generoso y bondadoso en el hombre, mientras que si no, el hombre actúa como individuo, ¿no? Se despersonaliza. Con lo cual la persona empieza a ser una cosa que se da en el otro a veces, no siempre. Ya salimos entonces del concepto esencial y sustancial de persona. Y aun cuando se declare con Mounier la dignidad suprema de la persona, cuando la persona es reducida a una categoría fenoménica y de experiencia personal, de ciertas variables que la tipifican por contraposición a lo impersonal o lo individual en el hombre, entonces ya no deja de haber universalidad del ser personal y de la dignidad de la persona como persona. Con lo cual el efecto ideológico es el inverso del que parece procurarse. Si yo digo que la persona tiene la dignidad siempre de ser persona, ah bueno, pero si el que se comporta como individuo es persona o no es persona. ¿Tiene la dignidad de la persona o no la tiene? El... personalismo, en esta tercera corriente que es claramente identificable, ¿no? Es una forma de pensar que además destaca como rasgos típicos de la persona toda una serie de variables que, insisto, son fenoménicas. Acá hemos mencionado acá la generosidad, el ejercicio responsable de la libertad, etcétera, eso que decía en el párrafo anterior también. Y por otro lado, el carácter comunitario. La persona es comunitaria. El individuo es egoísta, pero la persona es comunitaria. En eso hay otro elemento típico del pensamiento de Mounier, y es su simpatía para el pensamiento que podemos llamar políticamente socialista, incluso en su versión marxista, porque le parecen pensamientos que se preocupan por las necesidades concretas de los hombres singulares, ¿no? No caen en la abstracción. Ahora la palabra abstracción parece significar cualquier concepción de la realidad que no sea socialista y materialista. Menciono este dato también para que se advierta que el conjunto del personalismo de Mounier es una amalgama de rasgos ideológicos que incluso habría que plantearse si son coherentes entre sí. Por eso, ¿cómo entiende la persona el personalismo? Es una cosa que no se puede contestar unilateralmente, ¿no? Y cómo la define, tampoco. ¿Hay alguna otra corriente que se defina como personalista, sin más? Y no, que yo conozca por lo menos, no. Yo me he referido a las tres instancias fundamentales que en la historia del pensamiento de los últimos 200 años se han llamado a sí mismos personalistas. Ahora, hay autores que otros identifican como personalistas, eso sí, ¿sí? Por ejemplo, yo he mencionado hace un rato a Gabriel Marcel, algunos llaman un personalista cristiano, pero Marcel jamás llamó personalista. Y de hecho el término persona es un término central en el pensamiento de Mounier, de Gabriel Marcel, ¿sí? Ahora, se lo puede asociar, insisto, a Mounier por ciertos rasgos de su pensamiento, aunque hay otros rasgos en los que no coincide en absoluto. Como, por ejemplo, si nos pasamos al terreno de la esfera social y política, no hay convergencia alguna entre Gabriel, Marcel y Emmanuel Mounier, ¿no? Hay quienes hablan de Maritain como un personalista. Pero Maritain, la noción de persona en Maritain es básicamente la noción de la tradición tomista, no es la noción de Mounier. Y sin embargo, cuando pasa a la esfera del pensamiento político y social, Maritain retoma esta antítesis entre persona e individuo de otra manera, elaborándola de otro modo que Mounier, pero de alguna manera la incorpora. Antítesis que no tiene ni nada que ver con la tradición tomista, por otra parte, ¿no? Pero no se podría en un modo alguno, me parece a mí, objetivamente tipificar a Maritain como un personalista, ¿eh?, en el sentido de estas corrientes que acabo de mencionar, ¿no? Porque jamás dejó de entender a la persona ni jamás presenta la definición de persona de otra manera que según la tradición escolástica clásica, ¿verdad? La persona la define al modo tomista. Ni tampoco sostiene jamás que la persona no sea definible al modo en que lo hace Mounier en el párrafo que leímos hace un rato. O que no se la pueda definir adecuadamente, o que no se la pueda terminar de definir, como dice aquí, porque es lo singular. Y entonces hay que experimentarla, no hay que definirla. Ese es un tema que también vimos en una pregunta anterior, acerca del conocimiento de la persona. Y quizá en los personalismos, como se han desarrollado en sí mismos y sobre todo en su efecto en otras disciplinas o en otros tipos de saberes o en corrientes que pretenden incorporarlos a su vez, los personalismos suelen acarrear una cierta confusión en cuanto a los modos de conocimiento. Pretenden sustituir uno por el otro o declarar imposible uno en beneficio del otro, cuando en realidad lo que hay son dos tipos de conocimiento distintos que no se deben confundir, porque de la confusión, como siempre, brotan otra cosa que el error. Una cosa es nuestro conocimiento de la persona singular, Eso es parte de nuestro conocimiento de las personas humanas. Conocemos a las personas en su singularidad a través de la experiencia y de la convivencia, diríamos así. Y si esa convivencia da lugar a una relación más o menos profunda, podrá desarrollarse una suerte de connaturalidad que nos permita tener un conocimiento más profundo de esa persona en el orden singular y concreto. Pero esto no es filosofía. Pretender que eso sea la filosofía acerca del hombre o de la persona humana es una clara confusión de géneros de realidad de conocimiento. La filosofía ni es eso ni puede pretender ser eso. Pretender que yo sustituya mi conocimiento de las personas con las que convivo por la filosofía es un absurdo. Pero también es absurdo lo opuesto. Pretender sustituir a la filosofía como ciencia de los primeros principios y causas de todas las cosas a la luz de la razón por el conocimiento de lo singular y concreto que tengo empíricamente y por connaturalidad a través de la coexistencia con otros seres humanos. Es cierto que toda abstracción debe basarse en la integridad de la experiencia. Y ahí está, creo yo, el punto más positivo que se podría rescatar de estas visiones o de lo que puedan pretender filosóficamente los distintos personalismos o incluso el pensamiento existencial en el plano antropológico. Yo creo que hay que rechazar de plano, porque es un error garrafal de todas estas corrientes, el desprecio del conocimiento de lo esencial y el desprecio del concepto con el que acortamos la esencia de las cosas. Esto me parece un aspecto sumamente negativo de estas corrientes. Y el efecto que surten a partir de eso es en general un efecto destructivo de la lucidez y de la inteligencia humana en su relación con la realidad. El efecto positivo que yo le veo va por otro lado y es el reclamar que la experiencia en la que el filósofo basa sus abstracciones sea tan completa como sea posible. Obviamente que es parte de nuestra experiencia la relación con los demás, o sea, el trato con las personas humanas. Y una experiencia completa que funde la abstracción intelectual tiene que ser una experiencia en la que está integrada la experiencia que el hombre hace de sí mismo y de su relación con los otros, ¿no? Eso, al hablar de la antropología en general, lo hemos aclarado, ¿no? Cuando hablábamos de que hay un enfoque esencial y un enfoque que podríamos llamar existencial de la antropología, ¿no? Porque nosotros al hombre lo conocemos no solo desde afuera, para decirlo de algún modo, sino también desde dentro, porque somos hombres. Es decir, nos conocemos viviendo humanamente. Entonces, al hablar de las cosas humanas no podemos hacer como si no fuésemos hombres. Eso no es algo que el filósofo deba hacer. Claro que no. Pero también es absurdo pretender que el filósofo no se conoce a sí mismo objetivamente como conoce al resto de las realidades del mundo, porque eso también es inhumano. Encerrar al hombre en su experiencia de sí, como si esa experiencia de sí estuviese desprendida de la experiencia que tiene de la realidad en su conjunto, es igualmente absurdo. Y además obedece, creo yo, una tendencia desordenada en el fondo del espíritu humano, porque es de alguna manera la tendencia a no ubicar al hombre en el conjunto de la realidad. El hombre trasciende del mundo físico, pero al mismo tiempo está en él. Y el realismo clásico da cuenta de las dos cosas. El personalismo no del todo. Así como tendencia, quiero decir, no como líneas de pensamiento concreto que, o sea, hay que analizar a cada autor en particular y ver de dónde viene y a dónde va. Pero en general el personalismo tiende a esta especie de encierro del hombre en el hombre mismo, a una especie de antropologización excesiva del pensamiento filosófico. Eso que dije con relación a Baum, ¿no?, el norteamericano, que él lo dice explícitamente, con mucha honestidad y claridad, ¿no? Si nosotros examinamos todos los fenómenos de la conciencia personal y de la vida personal, habremos hecho todo lo que se puede hacer de bueno en materia filosófica. Ya está. Sí, esa idea, ¿no? Porque si el hombre se ocupa de la realidad de la naturaleza, es que está haciendo algo que no es propio de la inteligencia humana, es incapaz para eso, con lo cual estamos dando por admitido que de eso se ocupan las ciencias pero no la filosofía en el sentido del fenomenismo kantiano, por ejemplo, ¿no? Es decir, en la raíz de estos personalismos hay que ver también, es un tema que hay que estudiar en cada autor pero que es general, ¿qué están admitiendo del pensamiento fenomenista como trasfondo para encerrar al hombre en lo humano? Porque ese encierro puramente antropológico del pensamiento es típico de la pseudofilosofía iluminista, ¿no? Es lo que dice Kant también. La filosofía que trata y del hombre, y de qué más, y del hombre, solo del hombre. De la razón humana, de cuáles son sus límites, sus alcances, de cómo conoce, de cómo entiende, de cómo quiere, etc. Pero eso sale del hombre, la filosofía no trata de otra cosa. Ni puede. Y hay que ver hasta qué punto estos personalismos no están admitiendo esto como sustrato. Está claro, están partiendo desde allí. Por eso, a su vez, hay otra cosa también habitual, que es el que los asocia como formas modernas de pensar. Pero ahí moderno está asociado al extravío antropocéntrico de un pensamiento erróneo, ¿no? No es una modernidad saludable, sino una modernidad en el fondo viciosa. Está claro. Hay un texto que estaba leyendo en clase hace pocos días, por eso me vino a la mente ahora, de Cicerón en el de República, donde en el diálogo aparece una visión impresionante, ¿no? del cosmos, de la totalidad del cosmos y de la Tierra en ese cosmos como una cosa pequeñísima y al hombre a su vez como una cosa chiquitita, perdida en la inmensidad del universo físico. Esa visión del realismo natural, diríamos así, le hace cobrar al hombre la medida de su inserción en una realidad que lo trasciende, de la que él es parte, ¿no? Por otra parte, en el desarrollo del diálogo se desemboca en que hay algo en el hombre que trasciende a su vez a toda esa realidad física, pero eso es precisamente lo que tiene que ver con la persona, es decir, es la espiritualidad del hombre la que trasciende a su vez al mundo físico, pues lo puede conocer en su totalidad y obra en un plano que es el de el obrar racional y por lo tanto libre. Ahí hay un elemento positivo, si se quiere, de estos personalismos que destacan el carácter libre del ser humano, pero con una peligrosa tendencia a absolutizarlo, ¿no? Y a entender a la libertad de un modo puramente subjetivo y no en relación con el orden total del ser. Y ahí está el encierro antropológico que yo señalaba del personalismo. Porque la libertad en el hombre hay que ubicarla tanto subjetiva como objetivamente en la relación total del ser de las cosas. Porque si no, la hacemos girar sobre sí misma, es decir, la subjetivizamos. Y si se la subjetiviza bajo el nombre de persona, se la sigue subjetivando, por más que se use el término persona, que de hecho no es subjetivista. Si uno toma el término persona según la tradición cristiana y según la tradición del pensamiento cristiano clásico, la persona se opone tanto a la subjetividad como a la cosificación. ¿Por qué? Y porque la persona implica la sustancia individua de naturaleza racional y por lo tanto pensada propiamente, nos muestra, por un lado, qué es lo que hace del hombre parte de un todo, de la naturaleza, ¿no? Y por otro, qué es lo que lo hace trascendente respecto de ese todo de la naturaleza. Pero eso que lo hace trascendente no lo absolutiza tampoco. Y ahí está la visión metafísica clásica de ver a la persona humana como persona finita en relación con el ser personal divino, ¿no? Y si no es a partir de ese orden, no se ordena ni el ser humano ni el obrar humano. El ser humano en realidad pertenece a un orden que la inteligencia humana tiene que reconocer. Y a partir de ese reconocimiento es que puede ordenar el obrar, ¿no? Esto es lo que en el personalismo tampoco se ve con claridad. Porque lo que aparece es el análisis de ciertos aspectos de la persona humana y a partir de ahí la exaltación de un modo de obrar que se exalta pero no se sabe bien por qué, ¿no? Porque hay que ser generoso en lugar de ser egoísta. Se da por sentado que todo el mundo sabe que es así. Pero el filósofo no detiene a explicarnos por qué. Y porque una cosa es ser más persona y lo dije, ser más persona. Ser más persona es un bien, ¿por qué? Si yo quiero ubicar esto, la razón de ser de esto filosóficamente, el personalismo no da mucho cauce para hacerlo. Porque está partiendo de que esos valores ya están admitidos, ¿no? E incluso admitidos por un acto de fe, eso lo dice expresamente Mounier. En todo personalismo hay el acto de fe hacia la persona, que adopta a la persona como valor supremo. Muy bien, pero ¿y de dónde viene ese acto de fe? ¿Eso es filosófico también? ¿O no tiene nada que ver con la filosofía? Y ahí vamos a otro aspecto que es la combinación de elementos filosóficos, elementos que trascienden a lo filosófico. Eso no está mal en principio, siempre y cuando se distinga adecuadamente y se relacione apropiadamente. pero no cuando se los confunde como partes indiscernibles de un todo unificado en que no se sabe cuál es la parte de la filosofía y cuál es la parte de la fe o de la teología.